chocaron contra el bus que estaba yendo lento. Esa es la versión que tenemos de nuestro conductor. Cerca de la piscina olímpica. Sí, están siendo atendidas en el hospital holandés y a una de ellas están sacando tomografía. El colegio es el Reino de Bélgica. Las niñas tienen 12 años. Una se llama Amy García Hidalgo. Otra se llama Tatiana Comendado Tomografía. Todavía no se tiene un diagnóstico cierto de los médicos, pero con congestionamiento, por supuesto. Estaba yendo a unos 5 kilómetros por hora, por lo menos. Y del carril que han habilitado en contraflujo, de ahí habían salido las dos niñas y habían sido golpeadas por el bus. Pero está claro de que ha sido sin intención, ni mucho menos, ¿no? Y una vez más, lo que hay que resaltar es de que el cuidado de los niños debería estar a cargo de los profesores, y el descuidado ha sido por eso que ha sucedido este accidente. Otro de los temas que hay que resaltar, que nosotros hemos activado el SOAT oportunamente y que los gastos van a ser cubiertos. No hay madres de familia en tránsito que piensan que no queremos pagar, y no es así. Es el seguro el que le va a encargar de todo, ¿no?